Y la lucha contra el hambre está fracasando porque se enfoca predominantemente en la ayuda humanitaria. El nuevo vicepresidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola pide fortalecer las cadenas de suministro. Dominic Ziller recordó que el COVID-19 hará aumentar el hambre y la pobreza drásticamente, sobre todo en las zonas rurales. Las personas que viven en estas áreas dependen de las cadenas de suministro agrícola para generar ingresos y conseguir comida. Y si no construimos redes que resistan a las crisis, la gente seguirá yéndose a la cama con hambre, advirtió. Según un informe sobre el estado de la alimentación publicado el mes pasado, el hambre ha aumentado en los últimos 5 años y la pandemia hará que entre 83 y 112 millones de personas más pasen hambre de aquí a finales de año. Estas han sido las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Muy bien, y continuamos en nuestro programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena, conectando desde la mitad del Océano Índico. Y como les contamos en la editorial y arranque de este programa, hoy vamos a estar compartiéndoles en la introducción del episodio número 9 del podcast Difunde Podcast, que es creado por Guillermo Espina, quien participa en nuestras mesas internacionales como invitado. Y este podcast número 9 se titula La geopolítica de la vacuna, en el cual se hace un análisis de la competencia que están en este momento llevando a cabo los diferentes países, las diferencias entre cada uno de los proyectos, cuáles son los pasos para fabricarlas e indudablemente la política detrás de la vacuna. Con eso vamos a escuchar la introducción para que luego ustedes puedan buscar este podcast muy interesante con muchos análisis, con muchos datos que vale la pena seguir para conocer con mayor detalle qué hay detrás de la búsqueda de la vacuna a nivel geopolítico. Hola, bienvenidos a Difunde Podcast. Les habla Guillermo Espina, analista político internacional. Y en este episodio, el número 9 de este podcast, vamos a tratar el tema que estaba en boca de todos por estos días, el tema del desarrollo de la vacuna contra el coronavirus. Un episodio donde vamos a ver los proyectos actuales que existen sobre la vacuna y los desafíos que traen por delante. Pero nos vamos a concentrar en la disputa que hay entre los países por acceder a la vacuna, las posturas nacionalistas y las iniciativas de cooperación para que llegue al mayor número de personas posibles. Todo esto en el marco de los intereses de las farmacéuticas y las tensiones políticas que existen a causa de la pandemia. Así comenzamos este episodio, la geopolítica de la vacuna entre el nacionalismo, el multilateralismo y el orden internacional. Y ahí teníamos la introducción del episodio número 9 de Difunde Podcast, que ha sacado este capítulo denominado La geopolítica de la vacuna. Ustedes pueden encontrar el episodio entero en diferentes plataformas, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Speaker e iVoox. Con esto entonces ustedes pueden hacerse una idea y un análisis muy, muy detallado de todo lo que está detrás de la búsqueda de la vacuna en este contexto. Es así que vamos a irnos directamente y a conectar con la ciudad de La Paz, desde la cual nos acompaña Javier Zárate con el episodio número 3, la parte número 3 de la serie El escenario internacional en el siglo XXI, una nueva guerra fría. Vámonos entonces y conectamos con la ciudad de La Paz. Una nueva guerra fría, tercera parte. El 22 de agosto de 1949, la Unión Soviética hizo estallar la RDS-1, su primera bomba atómica, en el sitio de pruebas de Semipalatinsk. Era una copia exacta de la Fat-Man, la bomba que Estados Unidos hizo estallar sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945. La habían obtenido porque Klaus Fuchs, un científico alemán en el proyecto Manhattan, había compartido una información que permitió el equilibrio de las dos grandes potencias ideológicas y políticas de aquel entonces, inaugurando formalmente la Guerra Fría, ya que tener bombas nucleares se convirtió en una buena manera de evitar utilizarlas y convertir al planeta en un horno microondas. Con los sustos de la crisis de los misiles en Cuba y otros más, en la década de los 70 se comenzaron a negociar tratados para controlar la proliferación de armas nucleares que, si bien propusieron límites y ayudaron a evitar crisis que hubieran hecho colapsar a vastas regiones, no evitó que varios países adquiriesen tecnología nuclear bélica: Inglaterra, Francia, India, Pakistán, Israel y, obviamente, la República Popular de China. Pero como la opción nuclear, al menos con gente que tiene un poco más de dos dedos de frente, es la última ratio, la carrera armamentística se convirtió en una de las formas más populares para mostrar la vanidad de los países, y la danza de los miles de millones se convirtió en la favorita para demostrar fortaleza, siendo uno de los parámetros de control y monitoreo de poder económico más interesante y a la vez terrorífico. En la celebración del 70 aniversario de la fundación de la República Popular de China, en octubre del 19, mientras el COVID parece que ya se paseaba entre los militares de distintos ejércitos del mundo que participaron en unas olimpiadas castrenses, el régimen exhibía el misil DF-41, capaz de volar a cualquier parte del mundo con 12 cabezas nucleares. El bombardero estratégico H-6N, con un rango de combate de 5.000 kilómetros, y el misil balístico JL-2 de lanzamiento submarino, mostrando que China puede usar su capacidad nuclear desde la tierra, el aire o el mar. La China de hace 30 años invertía, en el mejor de los casos, el 1% del gasto militar del mundo, y ahora lo ha incrementado a poco más del 14%, aunque lejos todavía de los Estados Unidos, pero creciendo a tasas impresionantes. 6% se anuncia para el siguiente año, según el primer ministro Li Keqiang. China ya no depende de importaciones de tecnología y armamento, sino que investiga, innova y desarrolla productos que distribuye en gran parte del mundo, aplicándose en armas que utilizan inteligencia artificial, como drones u otros. Sus fuerzas armadas se equiparan a los de Estados Unidos en capacidad, con ejércitos permanentes de 1.4 millones de efectivos estadounidenses y más de 2 millones de chinos. Casi 9.000 piezas chinas de artillería frente a 5.411 de Estados Unidos, 2.800 aviones de combate asiáticos frente a menos de 2.500 americanos, 5.800 tanques chinos contra 2.386 gringos. La Fuerza Naval es probablemente la que más ha crecido en el gigante asiático, poseyendo 59 fragatas, 59 submarinos, 27 destructores y 2 portaaviones, con la previsión de tener 2 más en operación el siguiente año. Frente a 13 fragatas, 67 submarinos, 33 destructores y 11 portaaviones americanos, un tanto antiguos. Este desarrollo naval evidentemente tiene el objetivo de convertir a su armada en la fuerza militar predominante en el Pacífico de Extremo Oriente, donde demostraría una elevada preeminencia frente a la capacidad militar estadounidense que está distribuida en el mundo, especialmente en Oriente Medio o en el Atlántico. El ejército de Estados Unidos hace unos meses anunciaba en su Senado la necesidad de invertir en unidades militares marines con misiles Tomahawk que intentaran reequilibrar su debilidad creciente en la región. Aunque no estaría fácil, ya que necesitan bases terrestres y la nipona Okinawa, muy distinta a la derrotada en la guerra, u otros países, no están por la labor de convertirse en bases militares altamente armadas, porque se convertirían en blancos fáciles. Esta debilidad se gestó mientras Estados Unidos se dedicaba a absurdas guerras en Oriente Medio y mostrando músculo frente a Rusia sin darse cuenta del silencioso pero efectivo crecimiento asiático. La guerra está lejos aún. Más bien, pero ciertamente China ya cambió los dientes de leche por unos colmillos que pueden hacer tanto daño como la dentadura del perro viejo americano, al que notoriamente ya le falla la mirada periférica. Esta serie se basa en información del País de España, sus corresponsalías en América y Asia y otras fuentes. is finally and permanently discredited and abandoned, or everywhere is war. Is it war? Congo sees war. Children are dying. Until there are no longer first class, second class citizens of any nation. Until the color of man's skin is of no more significance than the color of his eyes, everywhere is war. Y ahí teníamos el tercer episodio de Una Nueva Guerra Fría, parte número 3. Y luego estábamos con esta versión de War No More, que es la versión de una canción de Bob Marley que la hacen en Playing for a Change. Con esto entonces, nosotros vamos a conectar directamente con la ciudad de Córdoba. Vamos a escuchar la entrevista que tenemos para el día de hoy, en la cual vamos a estar hablando del tema de los cambios que van a verse en las ciudades en los próximos años a nivel de la infraestructura de las ciudades, a nivel de la demografía. Conectamos entonces con la ciudad de Córdoba. El COVID-19 nos ha dejado abierta la necesidad también de amplios cambios a nivel económico y a nivel de la organización de las ciudades y el impacto que esto tendrá en la ciudad. Este va a ser el marco de conversación que vamos a tener hoy. Así que queremos, Micaela, arrancar esta conversación preguntándote qué va a cambiar en las ciudades luego de esta pandemia? Bueno, las ciudades van a encontrarse básicamente con grandes cambios, pero va a ir variando según la ubicación de la ciudad en el globo, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, recordar que se estima que para el año 2030 más del 75% de la población va a residir en ambientes urbanos, con lo cual se plantea una sensación de que las ciudades van a ser nichos bastante superpoblados, en donde la densidad poblacional, en cierta forma, presenta uno de los grandes desafíos. Por otra parte, la importancia de retomar las ideas del cambio climático, ¿sí?, y luchar contra este gran impacto de que se puede llegar a generar del exceso poblacional o del peso poblacional. Y un tercer elemento, sin duda alguna, tienen que ver con los procesos de urbanización en base a los conceptos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En primera instancia, el hecho más importante es que hasta el momento las ciudades se buscaban densificar por una cuestión de disminuir costos en la provisión de servicios, por disminuir costos en la posibilidad de transporte público. Dos grandes inconvenientes en el marco de la actual pandemia, ya que al menos en ciudades latinoamericanas más pequeñas, ha sido un poco más simple el desenvolvimiento de la movilidad, mientras que en las grandes ciudades el transporte urbano de pasajeros o el interurbano ha resultado totalmente impactado. No tenemos que olvidarnos también que las dinámicas en América Latina, por ejemplo, consisten en una ciudad central y una red de ciudades que se van interconectando y que tienen un flujo de transporte diario, lo cual lleva a una comunicación por nodos. Esto claramente va a encontrarse con una necesidad de modificarse por una simple razón, y la cuestión logística. El ingreso y egreso de vehículos particulares en ciudades, y pongo el ejemplo de la ciudad de Córdoba, una ciudad de trazado colonial, que ha crecido hasta convertirse en el ejido municipal más grande de Latinoamérica, en donde tiene un flujo prácticamente de movilidad diaria de personas que residen en el interior, pero que ingresan para todo tipo de consumos al ámbito del ejido municipal cordobés. Y la gran mayoría lo hace por transporte público de pasaje. Esta reducción nos ha permitido ver un poco el impacto ambiental que se está desarrollando, ya que hoy, si observamos imágenes satelitales, las ciudades están totalmente limpias, mientras que hasta hace 45 días podíamos ver incluso hasta focos verdes, ¿sí?, de casi contaminación cero en algunos puntos. Entonces, lo que tenemos que pensar es que las ciudades van a cambiar desde la concepción de la movilidad, pero también van a cambiar desde la concepción de la estructura. Ya se empiezan a discutir temas como la gestión de riesgo regional o zonal, es decir, la construcción de mecanismos de gestión de riesgos para densificaciones que tengan en cuenta sectores comerciales específicos y esenciales, centros médicos y de atención de la salud, y representaciones específicas de organizaciones de la sociedad civil y representaciones específicas de la administración pública, que es lo que se ha ensayado o se busca ensayar, la posibilidad de la sectorización de las ciudades y avanzar en el proceso de descentralización, en donde empecemos a pensar en pequeños centros urbanos aún dentro de la gran ciudad. Esto empieza a mostrarnos también algunos elementos que tienen que ver con, primero, la planificación de las ciudades, en donde la ciudad se vuelve cada vez más internacional. Ya no alcanza solamente con mirar la vida local, sino es importante el establecimiento de buenas prácticas en el diseño de las ciudades. Entonces, reemerge un concepto que fue muy utilizado en los 90 y que actualmente empieza a avanzar aún más, que es el proceso de la glocalización, a partir de lo que se llama el desarrollo city to city, es decir, a niveles prácticamente pequeños de vinculación internacional, en donde podemos hablar de ciudades grandes, como podríamos citar Bogotá o Buenos Aires, o de ciudades muy pequeñas que no excedan los 50.000 habitantes. Una situación que es muy común, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Uruguay, y que presentan casos que hasta el momento eran hechos paradigmáticos y que hoy emergen como ejemplos de revisión al momento del diseño de las ciudades. Por otra parte, quedó en evidencia la necesidad de un buen acceso a Internet al momento de comunicarse, la posibilidad de mejorar los sistemas de educación readaptados a esto, la generación de lo que se llaman los prosumidores, es decir, productores y consumidores a la vez de distintos elementos, principalmente es un concepto que se utiliza en la energía, pero que está empezando a emerger en huertas comunitarias, en lo que es el diseño de comercialización, en el comercio de cercanías. Es casi una redefinición de la interacción ciudadana y que toma elementos internacionales porque lleva prácticamente a pensar que una ciudad no encontrará en su vecino información que sí podría encontrar en otra parte del mundo. Existe también una parte beta de todo esto, que tiene que ver principalmente en los países en vías de desarrollo con la gran brecha en el acceso a los servicios básicos. Y con esto me refiero no solamente a la conectividad, sino también al acceso de agua, saneamiento, electricidad, entre otros puntos, el acceso a la salud, el acceso a la movilidad, en el marco de lo que lleva también a replantear incluso la ubicación de los centros de asistencia, que hasta el momento habían permanecido solo en zonas vulnerables específicas. ¿No? En el caso argentino principalmente, lo que tenemos es una concentración de zonas vulnerables en puntos específicos y generalmente en sectores urbanos. Lo que empezamos a observar también es que existe una gran vulnerabilidad que no está vinculada al tema económico en sectores rurales. Por otra parte, hay dos puntos esenciales que también hay que tener en cuenta, o quizás tres, dos están muy vinculados, que son los denominados fenómenos de la gentrificación, que tienen que ver con esta expulsión de población desde los centros hacia nuevos espacios. El proceso de guetificación, es decir, este proceso en el cual, y se notó con el COVID-19, las sectorizaciones territoriales para tratar brotes no eran lo mismo si ocurrían en un barrio de una zona, de buen pasar económico, o si ocurrían en sectores vulnerables, en donde el acceso o el control, el hacinamiento, modificaban estas cuestiones. Y por otra parte, lo que tiene que ver con un diseño inteligente, es decir, lo que se han llamado las smartness cities, la importancia de la digitalización de los procesos, pero también de un trabajo conjunto de sector público, privado y organizaciones del tercer sector. Evidentemente el impacto va a ser distinto en una ciudad grande y en una ciudad intermedia o pequeña, pero yo lo que quisiera es, cuéntanos cómo pueden ser ejemplos como muy puntuales de esos cambios en una gran ciudad y en una ciudad intermedia. Por ejemplo, en las ciudades pequeñas, que es lo que por ahí menos se conoce, se empiezan a plantear algunas temáticas que tienen que ver con principalmente el paradigma de la movilidad, ¿no? Que es el gran tema hoy en América Latina. Hay un paradigma que ha empezado a crecer, que es el denominado slow cities o ciudades lentas. La utilización de medios alternativos de transporte, y en esto aparecen medios que a veces no imaginábamos más que recreativos, como el uso del monopatín eléctrico, bicicletas eléctricas, bicicletas solares, incluso bueno, el automóvil solar es un elemento también y eléctrico, que en Europa está muy en boga, pero que quizás América Latina todavía lo ve un poquito alejado, que empiezan a mostrarse. En el caso de las grandes ciudades, lo que empezamos a encontrar, si miramos la movilidad, es la emergencia de las grandes manzanas. Es decir, sistemas conexos en donde se sectorizan por bloques, ya no en lo que se llama un sistema damero, que era este sistema de las cuadrículas, muy típica de ciudades que han sido colonias, sino ya bajo un concepto de como si fueran agrupaciones de entre 4 u 8 manzanas, es decir, cuadrados, ¿sí?, que permiten en cierta forma núcleos en donde no llega el automóvil. Y esto también genera núcleos donde no llega el sistema de contaminación y en donde emerge el espacio verde. La transformación pasa un poco por estos puntos. ¿Quiénes están en la cabeza de la transformación de las grandes ciudades hoy en día? Países como Alemania, ciudades como Barcelona, París incluso está empezando a ensayar, considerando que París es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. En el ámbito asiático no existe por ahí un gran paradigma, pero sí se están empezando a trabajar temas como terrazas verdes en zonas de Singapur y demás. En las ciudades pequeñas, como digo, tenemos mucha vinculación a lo que es los medios naturales. Casi todo, en América Latina casi todas las ciudades ocurren a la vera de algún río, con lo cual se empiezan a potenciar estos espacios de costaneras y la utilización de estos sistemas de transporte que también priorizan el ámbito verde. Y otro gran cambio tiene que ver con la inclusión de la tercera edad, las actividades vinculadas a la recreación saludable, zonas para caminatas, espacios de esparcimiento, que van un poco en relación a poder acompañar esta extensión de la calidad de vida, teniendo en cuenta que la esperanza de vida ha crecido, y que en realidad situaciones como la pandemia han dejado en evidencia que por encima de los 60 años hay una gran dificultad de acceso a un montón de elementos. Disfrazados de burgueses, living in the city, evil child, living in the city, las cosas ya están fuera de control, living in the city, yeah. Metiéndose en un negocio sucio hoy. Living in the city. Chicas caras debajo del quirófano buscando solución. Living in the city. Y el tango argentino moderno no se puede escuchar. Living in the city. En los eventos no se puede fumar. Living in the city. Shake it up. Mueve la cadera. Living in the city. In the dust you trust. Living in the city. Con la cocaína siempre llega el dolor. Es la forma perfecta para no sentir amor. Yo siempre te espero. Living in the city. Hey babe, don't cry. In God we don't trust. Hey babe, don't cry. I love you forever in my life. Monos ciegos in the moonlight. Living in the city. pero tú también eres consultora para organismos internacionales y has trabajado mucho con el tema de la Agenda 2030, de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene entre uno de sus elementos centrales lo que se conoce como la territorialización, o es decir, o la localización de estos ODS. Ahí yo quisiera entonces preguntarte cómo impacta este virus, estos cambios que se vienen en la Agenda 2030. Bueno, en base a esto no hay que perdernos de un elemento puntual, ¿no? Estamos en lo que se denomina la década de la acción, es decir, la última gran década para cumplir el objetivo de desarrollo sostenible y la gran deuda que tenemos para los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, claramente aquí se presentan dos elementos puntuales. Por un lado, es muy importante llevar a cabo lo que es el avance del objetivo de desarrollo sostenible, principalmente vinculados al fin de la pobreza y al mejoramiento de las condiciones medioambientales de vida, pero por otra parte existe, y aquí sí el mundo parece que se divide en dos, los países en vías de desarrollo tienen por delante una maratónica acción que contempla algunos puntos fundamentales. La lucha contra la pobreza es esencial, pero nos vamos a encontrar con que esta pandemia va a generar una pérdida de empleos muy grande. Los procesos de automatización están marcando que casi el 65% de las tareas van a ser digitalizadas, la existencia de controlar la cantidad de personas por ámbitos cerrados lleva a que la robotización vaya a ganar mucha vigencia, lo cual incrementa aún más la brecha entre el acceso al empleo y a la educación. Esto hace que desde el ODS 1 al 5, es decir, lucha contra la pobreza, hambre cero, la inclusión de la mujer, elementos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente a nivel de los sistemas productivos, entre otros elementos, empiecen a encontrarse como los grandes desafíos de los países en vías de desarrollo. ¿Sí? Es bastante lejano, pero a la vez es donde más hace falta. De hecho, se están empezando a hablar de mecanismos de financiación, creación de fondos ODS, esto todavía está a término de proyectos, y quizás hay dos puntos dentro de lo que va a ser el post-pandemia fundamentales, que son la creación de las ciudades sostenibles, resilientes y seguras, y la promoción de la alianza para el logro de los objetivos, el ODS 17, que quizás es el gran olvidado por su ubicación en un listado de necesidades, pero el punto más importante al respecto. Es fundamental tener en cuenta un concepto muy claro, que es el que ha establecido ONU Habitat, donde dice que las autoridades locales son las encargadas de mantener el funcionamiento de las ciudades, suministrar alimento, apoyar a los más vulnerables, generar el acceso a la atención médica, pero también son los encargados de promover la articulación entre los expertos sanitarios, los científicos sociales, la innovación, los planificadores urbanos y los emprendedores. Es decir, cambiamos el concepto también de lo que sería la innovación, y aquí nos vamos un poco al rol del ámbito privado, que es muy importante en América Latina, en donde ya no es solamente una vinculación público-privada, sino que la universidad, los emprendedores y las organizaciones de la sociedad civil alcanzan una interacción que prácticamente cambia incluso hasta la dinámica política de acción que tendrán las ciudades en lo que va a ser esta nueva década que tenemos por delante. Muy interesante. Yo quería, aunque ya lo mencionaste un poco, que pudiésemos ahondar precisamente en este concepto de las ciudades sostenibles. Mencionaste también en su momento la necesidad de trabajar muchísimo más en este objetivo de desarrollo sostenible número 17, de las alianzas para estos objetivos. Profundicemos un poco más en este tema. Bueno, en base al tema de las alianzas, como digo, hay un gran desafío a nivel de, bueno, organismos internacionales en cuanto a lo que es la promoción de la vinculación con actores nacionales y el proceso este de localización o territorialización. pero a la vez también empiezan a jugar un montón de otros elementos, como son las unidades administrativas menores, ¿sí? Digo, esta cuestión de los gobiernos locales y la vinculación con la población. Acá volvemos a la vieja concepción de que las ciudades son el punto administrativo más cercano al ciudadano, con lo cual por eso emergen como elemento importante. La importancia también de que existan estos espacios de financiamiento para poder promover mecanismos que apoyen a los ODS, y no necesariamente estoy hablando de inversiones para fondos de ayuda oficial al desarrollo, ¿no? Estoy hablando también de fondos de infraestructura sostenible, mecanismos de construcción basados en las distintas economías de colores, ¿sí? Y en esto también las alianzas inciden mucho. ¿Qué son las economías de colores? La más conocida es la economía verde, ¿sí? Vinculada a lo que es la lucha contra el cambio climático, pero también tenemos un montón de otras economías, como son las economías naranjas, promoviendo los sistemas culturales, las economías rosas, promoviendo la integración de sectores de diversidad sexual, y de las economías basadas también en la multiculturalidad, que es otro elemento, algo que quedó muy claro en esta pandemia, es la gran dificultad de los gobiernos por vincularse en materia de interacción de las migraciones, que ha llevado tanto la migración permanente como la transitoria. O sea, no estoy hablando solamente de la situación del turismo, que es un tema que emergió mucho, sino de aquellas personas que se encontraban en el tránsito. Y ni siquiera podemos empezar a hablar de aquellas personas que se encontraban en situación de irregularidad. Esto lleva a que los gobiernos tengan que contactarse más entre sí, crear redes más densas, pero también, como decía, la vinculación con los otros sectores de la sociedad, la visión multiactoral que requieren estas situaciones, que es un gran desafío que muchos países, principalmente Conosur, le está costando mucho, esta idea de el sector público es quien ejerce el control sobre la población, y uso bien la palabra, el concepto control, ¿no? Poder de policía. Esto no está en discusión, pero sí es importante tener en cuenta que es muy difícil hoy diseñar una ciudad si no se tienen en cuenta las necesidades económicas, sociales, políticas. Voy a contar un pequeño ejemplo, y tiene que ver con algunas pequeñas localidades de la provincia de Córdoba o de la provincia de Santa Fe, que son localidades que no exceden los 20.000 habitantes, y que justamente son ciudades que se fueron construyendo alrededor de alguna pequeña empresa familiar que hoy alcanza el rol de mediana o gran empresa, ¿sí? Principalmente aquellas vinculadas al agro y demás. En los procesos en los que se están observando hoy, en un sistema de cierres por sectorizados en el marco de la pandemia, el elemento fundamental es pensar qué nivel de capacidad tiene una localidad de estas para poder entrar en lo que se denomina una fase 1, o puede ser una fase de contención y de aislamiento obligatorio, en donde básicamente se debe frenar el sistema productivo de una localidad. Entonces, es imprescindible con ello que esta empresa, si es una filial internacional, no vaya a generar tampoco un espacio de querer retirarse de la localidad, lo cual llevaría a una crisis interna dentro del municipio muy grande. Por otra parte, reconocer que es importante protocolizar y generar medidas de seguridad en ese tipo de industrias y en esos espacios, porque a veces coincide que es una empresa que está vinculada a 3-4 localidades con distancia, bueno, en Argentina las distancias son grandes, pero pensar en una distancia de 20-30 kilómetros a veces es una distancia corta para la Argentina, y tiene un sistema de vinculación de estas empresas. Y estoy hablando, por ejemplo, de una empresa láctea, ¿no? Que necesita sí o sí porque es un bien esencial, pero que hay que ver cómo se gestiona esto para que su cierre no implique una gran crisis interna en la localidad. Claro. Entonces, este tipo de elementos que a veces parecían de una cuestión tal en la cual uno piensa que esto funciona porque sí, digamos, ¿no? Son mecanismos que no tendemos a analizar y que tienen que ver con una fase, vuelvo al mismo concepto, de la logística interna de una ciudad, que no se tienen en cuenta desde un sistema sanitario, pero que sí hoy es fundamental. Entonces la discusión en Argentina principalmente de, en esta pandemia, ¿es la economía o es la salud? En realidad se volvió una lógica de, ¿es la economía saludable o es la salud de la economía, digamos? Entramos en un yin y yang que es muy complejo y que llevó a necesitar, en un proceso muy de prueba y error, de empezar a ensayar nuevos mecanismos que creo que cuando pase esta vorágine nos van a obligar a sentarnos a reprogramar cómo van a ser las vinculaciones entre los actores principales de cada localidad y en las dinámicas sociales. Pues bueno, Micaela, creo que nos has brindado un panorama muy interesante del impacto que está teniendo esta pandemia en la reorganización de las ciudades y en esta nueva manera de pensarnos cómo vamos a vivir en los próximos años. Yo te invito entonces a que nos demos unos 30 segundos de cierre final. De pronto, ¿quieres cerrar con alguna idea? Bueno, básicamente creo que la conclusión que tenemos, y vuelvo a retomar un concepto de ONU Habitat que ha hablado hace poco, es considerar que hoy es esencial la coordinación de una respuesta internacional a un proceso de descentralización, pero también a la necesidad de tener en cuenta las principales áreas urbanas, adaptarnos al contexto que estamos viviendo de cambio y trabajar en la elaboración de estrategias que sean inclusivas, equitativas y que promuevan en cierta manera lo que se denomina un proceso de fraternidad. Es decir, no ya pensar desde el concepto de la solidaridad, sino desde el hermanamiento, desde la concepción del otro como un igual, y desde la necesidad de replantearnos estas visiones de finalizar el concepto de las dos ciudades y empezar a considerar una ciudad única, planificada y con capacidad de resiliencia, pero también con una capacidad de adaptación. Es decir, avanzar en velocidad en el tiempo, superando los procesos de burocratización que han sido las grandes limitantes hasta el momento en el desarrollo. Y principalmente pensar el concepto de una sustentabilidad, tanto ambiental como económica, y de consumo y producción responsable. Pues bueno, muchísimas gracias. Estuvo acompañándonos en el programa del día de hoy la magíster Micaela Ceresoli. Ella es consultora, especialista en prospectiva y desarrollo local, es a su vez docente de la Universidad Siglo XXI de la Ciudad de Córdoba y estuvo acompañándonos precisamente desde esta bellísima ciudad. Micaela, muchísimas gracias por hacer parte de este programa. Seguramente tendremos que volver contigo para seguir ahondando. Esto no se agota en esta conversación inicial. Muchas gracias por participar. No, por favor, muchas gracias a vos. Bien, 8:29 minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico. Tenemos las 10:29 en Colombia, las 5:29 en España. Y empezamos entonces a cerrar el círculo de nuestra vuelta internacional, de nuestro programa Geopolítica en tiempos de cuarentena del día de hoy, miércoles 5 de agosto, en el cual hemos estado haciendo un recorrido muy interesante que nos ha llevado por los Andes bolivianos. Estuvimos compartiendo el episodio número 3 de la serie El escenario internacional en el siglo XXI, una nueva guerra fría. Estuvimos también escuchando la introducción de un podcast que les hemos recomendado llamado Difunde Podcast, que lanzó su episodio número 9 hace unos días, titulado La geopolítica de la vacuna. Y este podcast hace parte de Guillermo Espina, quien es uno de los colaboradores y nuestros invitados especiales para las mesas internacionales. Les recomendamos que sigan el canal, que escuchen este podcast, que es bastante interesante. Hace un análisis con datos, cifras y voces sobre la geopolítica de la vacuna, cómo se está llevando a cabo esta competencia entre los países y cómo va avanzando esto. Pueden ustedes encontrarlo como Difunde Podcast en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Speaker y e-books. Y por último estuvimos también conectados con la ciudad de Córdoba, desde la cual nos estuvo acompañando Micaela Ceresoli, comentándonos algunos de los elementos que plantean en la remodelación de las ciudades, en la reformulación de cómo empezaremos a vivir en los próximos años, relacionado sí con el tema de la pandemia, pero también con los cambios en la infraestructura, en la demografía de las de los diferentes países y las ciudades. Con esto entonces empezamos a cerrar nuestro programa, siendo las 8:31, los invitamos a que se conecten y nos acompañen en nuestro siguiente programa, que será el domingo 9 de octubre en el mismo horario. También que nos sigan en nuestra cuenta en Twitter, en Geopolítica, que le den clic también si les gusta a los programas, los puedan ustedes retuitear, los puedan también compartir con las personas que puedan estar interesadas. Igualmente en la página de Facebook de Radio de Coloniales, y esperamos pronto lanzar la página web en la cual estamos trabajando para que ustedes también puedan acceder a todos los capítulos, a todos los episodios que hemos transmitido, así como a las series, las entrevistas. Y haciendo honor a la buena noticia que llega desde Colombia, en la cual la justicia se pronuncia por lo menos con una casa por cárcel para el quien fuera el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, una de las personas más terribles dentro de la política, de la historia política colombiana reciente. Nos vamos con esta buena canción. Nos encontramos en nuestro próximo programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Hasta la próxima. ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de ser un...